Bueno, el balance es muy positivo, partiendo de la base de los dos principales ejes sobre los cuales se organizó esta exposición, la 128. Uno es, por supuesto, el productivo, el de la genética, donde año a año ponemos el marco adecuado a la competencia de los animales de las diferentes razas y especies que van a marcar una tendencia genética en lo que va a ser el futuro de las actividades productivas argentinas. Eso va de la mano de cursos, congresos como el de agronegocios, como el de genética bovina, como todos los encuentros que se hicieron que hacen a la capacitación. Y por otro lado, un eje muy importante también es la relación que año a año renueva el campo con la ciudad. Año a año miles de chicos ven por primera vez un animal aquí en este predio de Palermo, así que trabajamos para que esa experiencia sea realmente inolvidable, como lo es, y que aparte el visitante tenga toda la información necesaria de lo que sucede en la Argentina y conozca la lógica de la agroindustria que hay en el país. Entonces, de la mano de esa visita, por ejemplo, a lo que son las granjas, tanto la de, con animales vivos como la virtual, van de la mano de las visitas guiadas que, bueno, a raíz de que la gente venía y decía, muy lindo lo que hacen ahí, pero no entendemos qué miran a los animales, o no conozco un grano de maíz o de lo que sea, bueno, organizamos esa visita guiada para que se puedan ir con mucha información y, bueno, también han sido un éxito. Así que, desde ese punto de vista y en cantidad de público, también estamos muy conformes. ¿Te sentiste acompañado por la mesa de enlace? Sí, por supuesto, como siempre. No solamente en los momentos que estuvimos juntos acá durante la exposición, sino permanentemente, que estamos en contacto telefónico y permanentemente conversando los temas que hacen a la actividad nuestra, ¿no? Hubo un apoyo muy importante por parte de la reunión de la FAM, donde critica la política triguera argentina, la imposibilidad de mandar trigo a Brasil, por ejemplo. Y bueno, que es muy obvio que es un error que lo que está haciendo Argentina, ¿no? En perjuicio de la propia Argentina, intervenir el mercado, haber tenido las peores siembras en más de 100 años, hacer que perdamos un mercado como el brasileño, que tuvimos que ir a abastecernos de trigo, Brasil se tuvo que ir a abastecer de trigo norteamericano. O sea que la política que lleva adelante el Ministerio de Agricultura argentino, el Ministerio de Economía, está beneficiando a los productores estadounidenses y está beneficiando a la mano de obra norteamericana en vez de la argentina, ¿no? Miguel, las cuatro razas más importantes de ganado, Angus, Hereford, Brangus y Bradford, presentaron genética de altísima calidad. Vinieron los extranjeros, mexicanos, pero en el momento de las ventas, la Angus y la Hereford le quedó un 43% sin vender. La Brangus vendió todo, la Bradford todo, pero ahí estuvieron los paraguayos, donde se llevaron el 60%. ¿Cuál es la lectura que haces? Bueno, está muy claro. A ver, Palermo no es una isla. Palermo es representativo de lo que vive la ganadería argentina. Y si la ganadería está mal en nuestro país, la venta de toros generalmente refleja esa circunstancia. Y está muy claro que las razas que tienen posibilidades en países como Paraguay, los que vos nombrabas vos recién, o Brasil, bueno, tuvieron mejor salida y tuvieron mejores ventas o tuvieron ventas completas porque iban para otros países, ¿no? Pero es clarísimo, ¿no? Acá, con la pérdida de animales que tuvimos, hace más de 8 meses que tenemos una faena de por encima del 43% de hembras, que quiere decir que estamos entrando en un proceso de liquidación, así que no podemos estar ajeno a eso, ¿no? ¿Cuál es la opinión que te merece el nuevo sistema que quiere implementar el gobierno en cuanto a la trazabilidad, que tanto se había hablado hace 8 o 9 años? Estamos en contra porque significa duplicar la información que ya tiene el gobierno sobre todos los movimientos, nacimientos, muerte de los animales, traslado, vacunaciones, etcétera. Pero que quede bien claro, no estamos en contra de la tecnología. Nosotros somos un sector que adoptamos y desarrollamos tecnología permanentemente en la medida que tenga un sentido. En este caso solamente significa duplicar la información a costo de los ganaderos. Eso implica un costo que no se sabe cuánto es, si va a ser de 300, 400 o 500 millones de dólares, porque el gobierno hizo esto de una manera completamente inconsulta, y después entre 60, 80 o 120 millones de dólares, según cuánto cueste el chip, por año para los nacimientos que haya. Entonces, cualquier adopción de tecnología sin un plan ganadero integral, o es un negocio o es un negociado. Entonces, si decimos lo que acabamos de decir, que estamos en un proceso de liquidación de la ganadería porque se faena más del 43% de hembras, si hay 135 frigoríficos cerrados, desaparecieron 15.000 productores ganaderos en los últimos 10 años y está prohibido, de hecho, exportar o se traban las exportaciones a partir de los ROE, esto de los chips, como lo puso la FIP en este momento, no tiene razón de ser. En lo político hubo respuesta por parte de funcionarios del Gobierno Nacional a tus palabras, el discurso en la inauguración del día sábado. Lo que pude leer, que la atribuyen al Ministro de Agricultura y Ganadería, para decir simplemente que cualquier avance que haya habido en las actividades productivas argentinas es exclusivo mérito de los productores agropecuarios y se lograron a pesar de la inoperancia y a pesar de la mediocridad de los funcionarios argentinos, por un lado. Y por otro lado, también por mérito del precio internacional, donde el gobierno no tiene absolutamente nada que ver. Antes de comenzar Palermo, hubo un ataque hacia tu persona y hacia tu familia. ¿Qué nos podés decir al respecto, sobre todo para los medios del interior? Hay dos cuestiones. Una es, está basada, originada en el sucesorio que se abrió a partir de la muerte de mi padre, en un juicio sucesorio. Como ustedes saben, cuando hay intereses contrapuestos entre los diferentes herederos, define la justicia. En este punto estamos, generalmente cuando hay un sucesorio, un juicio laboral o un juicio de divorcio, en el medio de esos procesos judiciales hay diferentes tipos de acusaciones, hay diferentes etapas de los juicios, pero al estar en manos de un juez, vamos a esperar que el juez defina cómo son estos tipos de juicios y no hay mucho más que opinar al respecto. Y con respecto a lo otro, con respecto a los hermanos Cornejo que viven en un campo de mi madre, por un lado las denuncias hacia mi persona son falsas porque por torpeza seguramente los que están haciendo las denuncias no se dieron cuenta que ese campo no es de mi propiedad y que no tengo nada que ver con la administración de ese campo, por un lado. Por otro lado, las personas que viven ahí viven hace muchísimos años con permiso del establecimiento pero sin tener una relación laboral con el mismo. Es una realidad que hay en muchísimos campos de la Argentina donde hay gente que vive con permiso del campo en los lugares y se les da permiso para sacar leña, se da permiso para cazar animales, hacen alguna changa de vez en cuando ahí o en algún otro establecimiento y no hay relación laboral entre esas personas y los diferentes campos. Y no hay mucho tampoco en ese caso. Tampoco hay una denuncia contra mi persona, ni muchísimo menos, así que la desmiento absolutamente, ¿no? Si esto pretende amedrentar el trabajo que tenemos nosotros gremial, si esto pretende que tengamos miedo, que a través de esto nos callemos la boca o no sigamos con esto, los que los impulsan están completamente equivocados porque no tenemos miedo, no tenemos compromiso, vamos a seguir y tenemos espalda para aguantar esto y lo que venga, no hay ningún problema. Una volanteada acerca en los días de la exposición, una volanteada en contra precisamente con este tema, ¿no? ¿Qué reflexión? Cualquier persona está en todo su derecho de manifestarse en contra de, en este caso el presidente de una entidad agropecuaria, o no gustarle nuestra accionar, así que es perfectamente libre, no hay mucho que opinar, ¿no? ¿Crees que puede traer algún movimiento dentro de lo que es el seno de la sociedad rural todo este tipo de temas, Luis Miguel? No, creo que no. En estos días renunciaron dos delegados, ¿no? Sobre un cuerpo de 300, que bueno, que también es una pena, ¿no? Que alguno se vaya a una entidad, siempre es una pérdida, ¿no? Pero también, bueno, están en su derecho de manifestar su descontento y no creo que haya sido un movimiento o algo por el estilo. Habrá personas que están descontentas, es respetable, es una lástima que opten por irse en vez de debatir los temas internamente, como en cualquier entidad democrática como esta, que todos los años hay renovación de autoridades, todos los años se puede ofrecer alternativas a los socios y bueno, y de eso se trata. Y los socios eligen la alternativa que más les gusta o respaldan la alternativa vigente, si es que está conforme con el accionar de las actuales autoridades. ¿Querés ser la alternativa este año? Bueno, como ustedes saben, bueno, o por lo menos si no lo saben les comento, en nuestra entidad cada candidato es apoyado por una lista, ese apoyo se llama comité, nuestro comité ya decidió presentar mi candidatura junto con Daniel Pellegrina para otro periodo a partir de diciembre. Esa lista ya está siendo avalada por la cantidad de socios que hace falta para poder presentarse y mañana se va a oficializar la lista en la reunión de comisión directiva justamente acá en Palermo y se va a poner a consideración de los socios el último jueves de septiembre en la asamblea. ¿Hay alguna lista grande? No, que yo sepa no. ¿Si hay otra? Sí. No, que yo sepa no. Miguel, dentro de lo que fue el negocio de los que andamos en la ganadería, 640 mil pesos fue el precio máximo por un animal. Pero dentro de lo que es el negocio de Palermo, se dieron tres remates televisados de invernada, con precios más que destacados y con una realidad de que la invernada está subiendo. ¿Cómo lo viste? Porque también la firma Echeverría Rural estuvo presente y analizando un poco qué te parecieron las ventas. No, me parece bien todo lo que sea que haya valor bueno para la invernada. Habría que hacer los números finos, ¿no? Porque nos quedamos con el 21, 20, 19 y pico, que parece atractivo, pero bueno, hay que tener en cuenta la inflación, hay que tener en cuenta la presión impositiva y ver bien realmente qué va a significar para el criador ese precio, por un lado. Por la ternera Brangus, que se vendió en más de 640.000, bueno, fue a Paraguay, que está muy bueno que poder vender genética a otros países, pero también si vos lo ponés en contexto, es un precio de un auto. O sea, para la genética, para lo que significa el desarrollo que tiene ese animal, la selección que tuvo que tener, tampoco me parece un precio altísimo, ¿no? Yo creo que los criadores, en ese caso, merecen muchísimo más, porque los que llegan acá es como, a ver, como comparar, para hacer una comparación, digamos, que entienda el gran público, es como los jugadores de fútbol. No podemos medir la realidad de todos los jugadores, de todas las personas que juegan al fútbol, por lo que puede valer el pase de un Mascherano, de un De María o de un Messi, ¿no? Porque son muy poquitos los de esa elite. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Es un animal de una raza que no representa lo que pasa con el resto. Nosotros tenemos que trabajar para que justamente toda esa genética, todo ese desarrollo pueda tener una retribución que haga que más gente siga seleccionando animales que son nuestro orgullo, porque como dijo el jurado de Aberdeen Angus el otro día, el día de los grandes campeones, bueno, en ese caso era el Angus, lo dio como uno de los mejores del mundo. Bueno, y esa es la ganadería que tenemos.